Estás escuchando Jóvenes al Aire. Hola a todos y todas. Somos Jóvenes al Aire. Este es nuestro quinto episodio. Hoy vamos a conversar sobre la salud sexual reproductiva. ¿Qué es la salud sexual reproductiva? Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Claro, pero para que eso se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos. Estás escuchando Jóvenes al Aire. ¿Ustedes saben cuáles son nuestros derechos sexuales? Creo que todos tenemos derecho a gozar de una salud sexual y reproductiva libre, con información y sin discriminación ni violencia. Tenemos derecho a disfrutar una vida sexual saludable y placentera, sin presiones ni violencias. Tenemos derecho a acceder a información y atención con respeto y confidencialidad. Tenemos derecho a recibir atención gratuita e integral de la salud sexual y la salud reproductiva. Tenemos derecho a vivir la identidad de género y la orientación sexual libremente. Tenemos derecho a acceder a la interrupción del embarazo IVIL. Tenemos derecho a elegir si tener o no hijas o hijos, con quién, cuántas o cuántos y cuándo tenerlas o tenerlos. Tenemos derecho a acceder a tratamientos de reproducción médicamente asistida. Tenemos derecho a acceder a los tratamientos para modificación corporal de acuerdo a la Ley de Identidad de Género. ¿Y las personas con discapacidad tienen los mismos derechos sexuales y derechos reproductivos? Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son los mismos para todas las personas. Aunque existe la creencia que las personas con discapacidad no tienen sexualidad y que no pueden decidir sobre su sexualidad, sobre su cuerpo. Esto es falso. Produce discriminación y vulnera derechos. Estás escuchando Jóvenes al Aire. ¿Dónde se puede consultar sobre salud sexual y salud reproductiva? Podés consultar en los espacios de consejería en centros de salud y hospitales o llamando a la línea telefónica confidencial 0800-222-3444 de salud sexual. ¿Qué es una consejería de salud sexual y salud reproductiva? Son espacios de consulta donde se brinda información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Prevención de infecciones de transmisión sexual, prácticas de cuidado para el ejercicio de una sexualidad libre y plena, acceso a tratamientos de hormonización, entre otros temas. ¿Qué puedo hacer si no se respetan mis derechos sexuales y o mis derechos reproductivos? Si te niegan la atención, te niegan el acceso a un método anticonceptivo, te quieren cobrar, o no recibís un trato respetuoso durante el proceso de atención, podés llamar al 0800-222-3444 en línea Salud Sexual. ¿Y en nuestra ciudad existen esos espacios de consulta? Hay una consejería en anticoncepción que funciona los días miércoles de 10 a 12 en la salita de barrio Arturo Ilía y los días jueves de 10 a 12 en el hospital local. También existe la Secretaría de Género, Diversidad e Inclusión. Podés llamar al 2923-444-536 para consultar sobre la IVIL. Este fue el quinto programa de Jóvenes al Aire. Hablamos sobre el Día de la Salud Sexual Reproductiva e informamos sobre nuestros derechos. No te pierdas nuestro próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos en esta propuesta que surgió desde Jóvenes en Trama, sede Carué. Nos despedimos y será hasta el próximo programa.